Charlar con Milagros Moya en comunicación telefónica. Ella es directora nacional de fiscalización y cumplimiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Así es. Bienvenida, Milagros, ¿cómo estás? Fiorella y Miguel Ángel, te saludan. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto que podamos charlar, Milagros. Primero, bueno, saludarte, felicitarte por toda la tarea que están haciendo y sabemos que prontito, el miércoles te tenemos acá, vamos a participar en el UNSUE de entrega de... Contanos un poco qué va a pasar el miércoles. Bueno, la verdad es que sí, estamos recorriendo fuertemente no solamente el país, sino, digamos, todas las localidades y sobre todo visitando puntualmente aquel esquema territorial que construimos en esta gestión. Es un esquema que tiene agentes estatales que construyen el INAES, que trabajan en el esquema que nos propusimos, que tiene que ver con federalizarlo, con hacerlo llegar al Estado, ¿no?, a cada rincón de nuestro país. Así que ahí vamos a estar con nuestro referente territorial, visitando distintas entidades. Vamos a hacer un pantallazo de 2 días muy intenso, una recorrida muy intensa, pero sobre todo que tiene que ver con un trabajo, es una muestra, digamos, de un trabajo muy, muy fuerte que se está llevando adelante en Mar del Plata y en la zona. Sí, eso es verdad, acá hay mucho laburo, hay muchas cooperativas, acá en la zona tenemos cerca de 400, así que hay laburo para hacer, pero por ahí hay un tema que me parece que es fundamental, y es una novedad, es la resolución 4960 de este año, 4960, y tiene que ver con las múltiples actividades de una cooperativa. Eso es muy interesante. Sí, bueno, esa resolución es una resolución realmente muy nueva. Nosotros estamos trabajando fuerte en un esquema normativo que pueda aggiornar el cooperativismo a las necesidades del territorio, básicamente, ¿no? Y en ese esquema lo que estamos trabajando es distintas tareas y ahí lo que hay es una resolución que se construye por la necesidad que las organizaciones empiezan a plantearnos de reflejar lo que todos los días hacen de personerías que generan muchos gastos, que no se condicen con la realidad del territorio. Lo que sucede es que se construye en una sola personería, se refleja lo que pasa en distintos polos productivos, en distintas instituciones que construyen comunidad a lo largo y ancho del país, como pueden ser las iglesias, como pueden ser las organizaciones intermedias. Y la verdad es que fue una demanda de muchos años del sector, muchos años de aquellas entidades que empiezan, cuyo trabajo, que muchas veces tiene un origen social, empieza a avanzar en un marco de economía popular y empiezan a buscar distintas salidas relacionadas con la generación de trabajo, y esa generación de trabajo, digamos, el ideal es que sea cooperativa, ¿no? Porque el cooperativismo tiene que ver con un eje central de la construcción de comunidad en términos de igualitarios, en términos de democracia, digamos, primando la democracia. Entonces, funcionan como cooperativa, pero a los efectos también de garantizar economía procesal en el Estado, ¿no? No generar múltiples matrículas cuando en realidad los impulsores son el mismo grupo, pero las tareas son diversas. Sí, tal cual, digamos, ese es el resumen perfecto, ¿no? Porque, digamos, hay muchas cosas para hacer, entonces hay que hacer muchas cooperativas, sobre todo los movimientos sociales que aglutinan tanta gente, tantos compañeros y compañeras que tienen esa necesidad de laburo, y es eso, ¿no? Tener que hacer varias cooperativas porque hay varias cuestiones que enfrentar. Eso es Es estar, digamos, mirando lo que le pasa a la gente, ¿no? Y en definitiva es la tarea que tiene siempre, digamos, es lo que históricamente le hemos pedido al Estado, digamos, son las nosotros tratamos de construir con todo el esquema normativo en este año y medio que nos tocó gestionar el INAES, lo que tratamos de construir es un esquema administrativo, normativo, digamos, que pueda dar las respuestas que históricamente nosotros también, que venimos del sector, que venimos de construirlo, de fomentarlo, fuimos necesitando a lo largo de nuestra vida, en mi caso profesional, pero también, por supuesto, militante. Por eso renovar y hoy se matricula, se obtiene el quit y ahora también gracias a un convenio con el Banco Credicop y avanzando con bancos nacionales y provinciales también, estamos también garantizando el acceso inmediato a la cuenta bancaria porque consideramos que la matrícula es un derecho a producir y a trabajar de otra manera, en una economía que tiene rostro humano, en una economía que digamos tiene principios y valores que son necesarios para construir comunidad, pero también para reconstruir a nuestro país, digamos, y pensar la producción desde otro ángulo, desde otro lugar, tiene que ver con pensar en el cooperativismo y en el mutualismo, y por eso el Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias, y no podíamos estar, digamos, obteniendo matrícula en un año, en dos, sino que necesitábamos la celeridad que ameritaba y que amerita el sector, ¿no? Entonces, fuimos generando marcos normativos y estrategias institucionales y ejecutivas que garanticen los derechos, básicamente, que tienen las personas, digamos, de poder acercarse al cooperativismo y transitarlo, ¿no? Y transitarlo, digamos, desde mi dirección, incluso que es la dirección de fiscalización, pero cambiar el paradigma, ¿no? Promoción en la fiscalización, decimos nosotras, poder ir generando cooperativismo puro, genuino y digamos, solvente a lo largo y a lo ancho del país, va a garantizar una mejor fiscalización también del sector. Milagros Moya, con ella estamos charlando. Vos sabés que, enfrentamiento de los dos modelos, ¿no? Porque uno recuerda en los 4 años de la gestión anterior, el poder de policía, digamos, el poder de control que por supuesto tiene el INAES, se convirtió en un objetivo de tarea y se suspendieron cerca del 50% de las matrículas de las cooperativas. Digamos, ese era el objetivo que tenía la función. Sí, en definitiva, mira, eso tuvo varias aristas, digamos, al final también fueron, digamos, definiciones que quedaron inconclusas y no se terminó, digamos, de resolver, digamos, porque había muchas entidades que hoy por hoy también sucede que las entidades les cuesta mucho cumplir, pero muchas veces es producto del desconocimiento. Por eso promociona la fiscalización. Claro. Por eso nosotros cambiamos ese famoso curso obligatorio que se hacía cuando uno constituía una entidad por un esquema de formación, un campus virtual con acceso a cualquier persona que quiera formarse en cooperativismo, en mutualismo, un cuadernillo, y cada política pública que nosotros largamos, cada política pública que nosotros presentamos está acompañada por videos explicativos, por cuadernillos explicativos, por un esquema de formación constante, porque nosotros necesitamos no solamente una capacitación de 2 horitas, nosotros necesitamos formar a los argentinos y a las argentinas en este esquema que tiene que ver no solamente con una persona jurídica para organizar el trabajo, sino con una filosofía de vida también, ¿no? Con cómo hacemos para democratizar la toma de decisiones, cómo hacemos para democratizar los medios de producción, cómo hacemos para democratizar a las empresas sociales y autogestivas que son las cooperativas de nuestro país. Entonces, realmente necesitamos acercar más cooperativismo y también es una tarea que nos hemos dado, ¿no? Que aquellos jóvenes que son jóvenes profesionales, que son jóvenes emprendedores, muchas veces del agro, los pequeños productores de miel, los pequeños productores de ovejas, los pequeños productores de quesos, a lo largo del ancho del país, los arquitectos, los ingenieros en informática, los diseñadores gráficos, los abogados, ¿por qué no?, contadores, que trabajan como cooperativas porque reciben el trabajo, lo distribuyen y después distribuyen también la ganancia, ¿no?, lo que ganan y se reparten, digamos, y democratizan la toma de decisiones y trabajan en equipo. Bueno, también que tengan la puerta abierta al sector, porque si nosotros tardamos 2 años en matricular, claro, o 1 año en matricular, y después otro año para que la AFIP nos dé el quit, por eso eso fue un gran avance, esa articulación con la AFIP, donde nosotros desde el INAES podemos otorgar el quit. Vos imaginate que los propios jóvenes se iban al SRL, se iban a la sociedad anónima, porque y que por ahí sus principios, sus valores y su forma de producir y de trabajar eran claramente y genuinamente una cooperativa. La Delio Valdés, claro, que es una recontra cooperativa a la hora de pensarse, a la hora de generar, a la hora de difundirse, tardó 2 años en matricularse, claro, porque el Estado no le abría la puerta, ¿no? Y realmente, para nosotros es muy importante poder abrir la puerta a una juventud que se organiza para trabajar y para producir y que tengan en el INAES, pero sobre todo en el cooperativismo como sector, un lugar donde pensar de otra manera la economía de nuestro país. Sí, Milagro, vos sabés que vos contás esto y uno recuerda, ¿no? Porque hay cooperativas aquí en Mar del Plata que han tardado 2 años, sin ir más lejos, la de cuidadores domiciliarios de Mar del Plata, una cooperativa paradigmática, tardó más de 2 años en tener la matrícula, digo, y una sociedad anónima por ahí en 3 o 4 días ya la tiene, entonces, o tiene su registro, digamos, parecía prácticamente una tomada de pelo, ¿no? Mira, yo creo que también, a ver, lo que vinimos a hacer nosotros es a dejar un poco huellas, digamos, ¿no?, en esta gestión y como suelo decir siempre a mi equipo, le digo mucho, que hay que dejar ladrillos en el Estado, claro, ladrillos que no puedan derribarse, ¿no? Cuando uno pasa, vos sabés que son efímeros los tiempos a lo largo de la historia argentina, vos te toca ocupar los espacios institucionales por un cortito plazo, un poquito más largo, un poquito más corto, pero en definitiva es un momento, ¿no? Y entonces hay que correr a contrarreloj, por eso es muy importante que los funcionarios y las funcionarias que toman las decisiones conozcan fuertemente las necesidades que existen, y por eso nosotros trabajamos no solamente, bueno, porque venimos con un recorrido de mucho tiempo, sino también trabajamos en conjunto con el sector, con las confederaciones, con las federaciones, porque realmente las reformas que fuimos haciendo en este año y medio fueron reformas que fueron muy profundas, las reformas más profundas de los últimos 40 años. Reducir a 3 el número de constitución era una demanda del sector, y después cuando vimos las estadísticas de lo que fue renovar se vio recontra reflejado, porque el 70% de las entidades que se constituyen por renovar tienen de 3 a 5 asociados asociadas, y es lógico también, porque cuando uno arranca es lógico que seamos menos y después poder ir creciendo y avanzando para generar nuevos puestos de trabajo. Una de las cooperativas más emblemáticas, sub-30, sub-35 ahora, y la que a mí, digamos, me llena de orgullo y de alegría, es Erix, una de las cooperativas, digamos, que tiene que ver con la digitalidad, con todo lo que son las TICs, digamos, ¿no? La informática, exportan informática al mundo desde Argentina en formato cooperativa. Arrancaron 3 o 4 chicos y tuvieron que agregar, digamos, parientes para poder constituirse como cooperativa. Tardaron 2 años en obtener su matrícula, 1 año y pico, y hoy es una cooperativa de más de 40 asociados o asociadas que tienen un éxito rotundo, absoluto, que además están federados y que realmente son un ejemplo de los principios y los valores cooperativos. Y voy a decir, bueno, el Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias para abrazar a todos aquellos jóvenes, sobre todo, que quieran venirse para el sector, porque realmente es un mundo mejor el que está lleno de cooperativas. Milagros Moya, muchísimas gracias. Nos encontramos el miércoles. Muchísimas gracias y un beso para todos los que nos escuchan y para ustedes especialmente.